Poema de rascacielos de Salvo. El rascacielos es una jirafa de cemento armado, con la piel manchada de ventanas. Jirafa de cemento armado. Una gira a un poco aburrida. Una gira elefantes. Un poco aburrida, porque no han brotado palmeras de 100 metros. Jirafa un poco aburrida. Una jirafa empantanada en Andes elefantes y 18. Como grúas en el puerto. Una jirafa incapaz de cruzar la calle. Guinches por miedo de que los autos cansados se le metan entre las patas. Jirafa y le hagan caer. De cemento. Y la hagan caer. Elefantes. ¿Qué idea de reposo daría un rascacielos jirafa acostado en el suelo en Andes y 18? Con casi todas las ventanas mirando cara al cielo y desangrándose por las tuberías del agua caliente y de la refrigeración. Jirafa. El rascacielos de Salvo. Jirafa de cemento armado. Es la jirafa de cemento que completa el zoológico edificio de Montevideo.